Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Queridos oyentes, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenos días Jorge, muy bien. Bueno, bien. Bueno, tenemos acá hoy día 7 de febrero. Vuelve a reinar el calor en la ciudad de Buenos Aires. Gracias a Dios con buen tiempo. Hemos tenido una semanita, digamos, de temperaturas más razonables. Por suerte ha venido, digamos, una calma en estas temperaturas horrorosas que hubo la semana pasada. Así que bueno, pronostican que esta semana, si Dios quiere, hasta el martes no va a llover, pero sí es cierto que va a ir incrementándose la temperatura hasta llegar a 34, 35 grados. Estamos en la época, así que bueno, habrá que soportar un poquitito este calor. Vamos a ver cómo hacemos con la humedad. ¿Cómo hacemos con la humedad? ¿Cómo llevamos con la humedad? ¿Y cómo hacemos con tu brazo? Bueno, le contamos a nuestro querido oyente que por un tema deportivo, nuestra compañera de trabajo, Carolina, se ha fracturado el brazo, pobre, así que ahí estamos con el... con el yeso a cuestas. Somos tres ahora. Somos tres. El yeso, vos y el yeso. Ahí está. Así que bueno, ojalá que tengas una pronta recuperación, si Dios quiere. Y bueno, a bancarse el calor y a cuidar ese... hermoso para tener yeso, pero a bueno. A cuidar ese bracito que seguramente, siendo tan joven como vos, seguramente dentro de poco tiempo estarás nuevamente utilizando tu querido bracito izquierdo. Así que bueno... queridos oyentes, tenemos muchos temas como para ver con ustedes. Vamos a ir contando a la gente. Uno de los temas que vamos a tratar es el tema del programa Frentistas Responsables. Vamos a ir contándole que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene, digamos, una propuesta como para hacerlo a los vecinos de Buenos Aires. Vamos a hablar sobre el tema de la ley 257. Vos sabés, Carolina, te cuento a vos y le contamos a la gente que la ley 257, muchos frentistas hablando de eso y lo que tiene que ver con todo lo que es la ley 257, no solamente lo que es la parte de frente, balcones y fachada habitualmente se dice, sino lo que son los pozos de luz, la terraza y todo lo que tiene que ver con el sistema, digamos, constructivo del edificio, está bajo la órbita de la ley 257. Vamos a hablar sobre el tema de los edificios que han sido sancionados. Vamos a comentarles un poquito a la gente cuál es el camino que sigue el gobierno de Ciudad de Buenos Aires respecto a este tema. Vamos a hablar también sobre una querella que le han entablado, si vale el término, al doctor Juan Manuel Gallo, polémico funcionario del gobierno de Ciudad de Buenos Aires a cargo de defensa al consumidor, y por ende, al estar el registro público de administradores bajo la órbita de Defensa del Consumidor, es quien de alguna manera ha dictado una serie de disposiciones que, a decir de la gente de AIPH, tiene fundamentos como para haber presentado, les vamos a contar esto también, haber presentado una querella por incumplimiento con los deberes de funcionario público, etcétera, etcétera. Así que vamos a desarrollar también esto. Otro de los temas que vamos a contarle a la gente es el tema de los medios relacionados con el sindicato SUTER, el sindicato de los encargados de edificio, donde de alguna manera siguen ganando terreno en lo que tiene que ver con los medios. Les vamos a contar esto y, como siempre, vamos a ir contándole algunos otros temas que están relacionados básicamente con lo cotidiano, con aquello que nos gusta decir, con lo que pasa día a día, con lo que tiene que ver con las obras nuevas en los edificios, con las obligaciones que tienen los propietarios. Te cuento a vos, Carolina, y te cuento a la gente que muchas veces los copropietarios no son conscientes de las obligaciones que tienen. Muchas veces son, digamos, muy demandantes en cuanto a los derechos, que por supuesto que bienvenidos y de hecho por supuesto que lo tienen, pero también le vamos a contar a la gente de las obligaciones que también tienen. Como siempre, vamos a ir armonizando todo esto con jurisprudencia al respecto y con la palabra, entre comillas, autorizada del doctor Bartolomé Orfila y la doctora Ana María Vila, que son quienes han plasmado y siguen trabajando y son amplios conocedores profesionales, ellos abogados, por supuesto, relacionados con propiedad horizontal, con lo cual también vamos a ir desmenuzando esto que está relacionado con los derechos y las obligaciones de los copropietarios y, como les decía, fundamentándolos también desde la parte de jurisprudencia, que es lo que nos gusta muchas veces comentar y que está sustentando en algún punto los cimientos de eventuales fallos que tengan a futuro. Muchas veces los fallos de los jueces se sustentan en distintas jurisprudencias que van como sentando precedente en cada caso. Así que, como verán, tenemos un programa interesante, tenemos 2 horas como para compartir con ustedes. Pueden llamarnos y pueden entrar a nuestra página, que es... Sí, pueden llamarnos al 4372-2841 o 4372-3061. Ahí pasamos sus inquietudes, algunas sugerencias o aquellos temas de los cuales quieran saber, algunas problemáticas que tengan y demás. Esperamos el llamado de los oyentes, que sabemos que nos escuchan, uh-huh, como Betty y tantos otros, uh-huh, que comparten con nosotros los jueves, y si no, entrar a través de www.consorciotv.com.ar. Ahí cliquean la opción sin expensas y escuchan nuestro programa. Y si existiera algún llamado referente a lo que estamos hablando, que creen que tienen algo para decir, con gusto los vamos a atender. Acá nuestro querido amigo Joe en la producción los va a atender con gusto, y si es que amerita, los podemos sacar al aire. Bueno, saludamos a nuestro operador de hoy, Pablo. Hola, Pablo. Bien, un gusto, Pablo, nuestro... Paulo. Ah, Paulo. Paulo, bueno, ahí está, Paulo. Portugués. ¿Portugués, brasilero? Abuelo portugués, ahí está. Paulo, porque nuestro querido... Paulo. Paulo, ¿no? Raro. Aníbal se nos ha ido de vacaciones. Aníbal está de vacaciones. Merecido descanso, un cariño para él, que descanse. Y bueno, bienvenido, Paulo. Qué suerte Paulo. Tiene Aníbal, ¿no? Qué suerte que tiene Aníbal, que... Es rico, dice acá Pablo. Bueno, ojalá. Bueno, si les parece, vamos a hacer una pequeñita cortina, vamos a pasar un poquitito de publicidad y cuando volvemos nos metemos de lleno en todos estos temas que hemos estado comentando recién, que vamos a tratar a lo largo de estas 2 horas de programa. Pequeño corte y ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen, lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Bueno, arrancamos con lo que les habíamos comentado recién respecto de esta iniciativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de las reparaciones de vereda y los frentistas. Todos conocemos seguramente algún vecino, algún amigo, algún familiar. Nuestro productor Joe ha sido también uno de los que, víctimas si se quiere, de tropezar en la vereda con alguna baldosa levantada o falta una baldosa. Más aún como están las veredas hoy en día, más que nada en Capital Federal, si bien se están realizando obras y demás, muchas de ellas son por descuido más bien de los frentistas. De los frentistas. Bueno, ahora vamos a comentar a la gente a quién corresponde arreglar el frente de su vereda. Pero sí es cierto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su momento había, digamos, hecho una propuesta de hacer las reparaciones de vereda. Hay algunas que se han hecho, otras que por supuesto faltan, pero sí es cierto que lo que todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires reconocemos y podemos testimoniar es que realmente es tal el destrozo que hace o la gente de Sur o de Denor, o los que tienen que cambiar los cables de electricidad, o los que tienen que cambiar los cables de Cablevisión o Telecentro, y todo lo que va por debajo, o los cloaquistas, claro, o AISA, todo lo que tiene que ver con obra, destruyen las veredas. Lamentablemente después no existe el control correspondiente de que esas veredas sean reparadas como corresponde, y esto ocasiona distintos accidentes que le vamos a comentar un poquitito a la gente a quién corresponde en cada caso y qué es lo que tiene que hacer cuando la vereda de su casa está rota. Lo primero que tenemos que contar a la gente es que no es conveniente que el encargado de su edificio derroche litros y litros y litros, como muchas veces uno puede observar en los edificios, que derraman inmensa cantidad de litros todos los días simplemente barriendo una hojita con un chorro de agua. Bueno, por supuesto que esto no es conveniente hacerlo. Hay una disposición del Gobierno de Buenos Aires respecto de la prohibición de lavar todos los días la vereda de su edificio, con lo cual las hojitas habrá que barrerlas, habrá que agacharse con la palita y la escoba y barrer las hojas que hay, por supuesto cuando el caso amerita lavarlas, pero sí es cierto que una enorme cantidad de derroche de agua lo único que hace es que esa agua va entrando debajo de la baldosa correspondiente, además de producir filtraciones eventualmente a garage o digamos, o lugares que puede haber abajo, va levantando la baldosa y eso hace que muchas veces la gente pise la baldosa mal y tropiece con la misma. Con lo cual, lo primero que tenemos que decirle al frentista de su casa es que observe, que lo converse con su administrador, lo converse con el encargado de su edificio y que traten de evitar no solamente el derroche de agua y la energía eléctrica que se consume a través del funcionamiento de la bomba innecesariamente, gastando litros y litros de agua además, sino que además observe el estado de la vereda. Y respecto de eso, ahí tenemos que observar dos puntos de vista. ¿A quién corresponde repararla? Si le corresponde reparar al frentista, efectivamente, si es el propio consorcio, en el caso de que, digamos, la vereda digamos sea vieja, los materiales ya estén en condiciones donde no pueden ser reparadas, en ese caso corresponde que lo haga el copropietario, el frentista, como se dice habitualmente. En el caso de que haya sido alguna empresa como la que nombrábamos recién, Edenor, Edesur, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o quien la haya deteriorado para cambiar alguna cañería, ellos son los responsables de la reparación de la vereda, con lo cual deben hacer el reclamo correspondiente a través del administrador al organismo que corresponde para que la vereda sea reparada como corresponde. Vamos a comentarle después, si te parece, ahora vamos a comentar un artículo interesante que salió en el boletín de Pequeñas Noticias, fresquito de ahora, del 6 de febrero, respecto de cuál es la propuesta del Gobierno de Buenos Aires, y después le vamos a contar un poquito a la gente qué es lo que pasa con la responsabilidad legal, que es algo que muchas veces los consorcistas no tienen en cuenta. ¿Qué pasa si un transeúnte, digamos, pasa por su vereda, se cae y se accidenta? Y, digamos, ¿quién es el responsable de pagar los daños, los perjuicios, el lucro cesante, etcétera, etcétera, que pueda tener esa persona? Si te parece, le contamos un poquitito a la gente cuál es la propuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Jorge, dentro del marco del programa Frentistas Responsables, un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y empresas proveedoras de materiales permitirá a los vecinos acceder a beneficios en la compra de insumos para realizar obras de mantenimiento y refacción de veredas. Por lo tanto, también existe un acuerdo en el Banco Ciudad para que esta entidad otorgue préstamos y genere un acuerdo con facilidades de pagos a los frentistas. En ambos casos es necesario que la persona se inscriba en el registro del plan Frentistas Responsables. Esto en cuanto a reparar las veredas y al mantenimiento de las mismas. Bien. Es decir, que es un convenio entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre empresas proveedoras de materiales de construcción y el Banco Ciudad. Bien, ahí se me ocurre comentarles de que seguramente lo primero, tal cual dice este informe, es anotarse en este registro de plan de frentistas responsables. Responsables, ese es el plan. Y por otro lado, seguramente debe haber una serie de requisitos, vamos a ir desmenuzando un poco el artículo, pero debe haber alguna serie de requisitos donde seguramente van a dar prioridades a aquellos barrios o a aquellos frentistas donde, digamos, no sea un barrio más acomodado, si vale el término, en cuanto a la probabilidad de poder pagar su propia reparación, y seguramente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como siempre, tendrá, digamos, una posición un poco más de preferencia para aquellos edificios donde, digamos, puedan pagar, les cueste pagar más ese trabajo. Seguimos leyendo. Este plan es llevado a cabo por la Dirección General de Coordinación del Mantenimiento del Espacio Público Comunal y consiste en la cooperación del Gobierno de la Ciudad para que los vecinos puedan cumplir con el mantenimiento adecuado de sus frentes. En este marco, una de las medidas que llevó a cabo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue firmar acuerdos con empresas proveedoras de materiales para que otorguen beneficios económicos, descuentos en los precios de los insumos o beneficios financieros que serían pagos en cuotas sin intereses a los frentistas. Es de recordar que el artículo primero de la ordenanza 33.721/77 establece que los frentistas son los principales responsables de la construcción, mantenimiento y conservación de sus veredas, tanto las deterioradas por el uso normal como aquellas que fueron dañadas por su mal uso, demolición, construcción privada o incorporación de artefactos. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene a cargo el arreglo solo si se tratara de una situación de deterioro causada por la pavimentación o los trabajos realizados con el alumbrado público, señalización o corte de raíces. Bien, el Banco Ciudad forma parte del programa Frentistas Responsables al otorgar estos préstamos personales a los vecinos para mantenimiento de las veredas. El préstamo está disponible por el valor del costo de la reparación con un límite máximo de 30.000 pesos. A su vez, el frentista puede elegir un plazo de 72 cuotas o una tasa de interés variable o 60 cuotas a tasa fija. Como les referíamos recién, respecto de los requisitos que tienen, digamos, este préstamo como para ser otorgado, dicen que los requisitos generales para el otorgamiento son presentar el DNI, el presupuesto o factura pro forma y un certificado emitido por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que detalle el beneficiario y el destino de la asistencia. Los clientes que poseen haberes en el Banco Ciudad tienen los siguientes requisitos. Bueno, esto lo van a poder seguramente ver en la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de manera que puedan observar cuáles son los requisitos que tienen como para acceder a este préstamo, pero en principio nos parece una buena iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de esta probabilidad de poder acercar al vecino una solución respecto de las veredas. De esta manera, en el caso de los consorcios, sí. Jorge, el administrador puede acercarse para bueno, dentro de los requisitos que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo artículo lo plantea, hay requisitos, depende de si vos sos directamente un frentista unipropietario, es decir, si tenés una casa, o si fuera un consorcio, obviamente que quien tiene que hacer esta tramitación es el propio administrador, con lo cual, seguramente un poco a partir de lo que leíamos recién en el informe, seguramente a partir de una factura pro forma o de, digamos, alguna estimación, y como dice el monto hasta 30.000 pesos, son parte de los requisitos. De todas maneras, invitamos a la gente, que aquellos que estén interesados con esta propuesta del Gobierno de Buenos Aires pueden entrar a la página del mismo y seguramente van a tener los requisitos, o acercarse a cualquier CGP de su zona donde seguramente lo van a informar al respecto. Había otro tema que me parece interesante como para que le podamos contar a la gente, Carolina, y está relacionado con la responsabilidad que le cabe al consorcio o al frentista, si es en este caso un unipropietario que tiene una vivienda respecto de la eventualidad de un accidente que pueda haber en la vereda. Bueno, en ese caso lo primero que suele suceder es si la responsabilidad, como les decía recién, de la reparación debió haberse hecho, por supuesto, antes del accidente, si debió haber sido realizada por el consorcio o si debió ser realizada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En muchos casos, nosotros le vamos a contar un poco general, claro, en general, cómo es esto. Después, cada caso es en particular, pero en principio, si la reparación que tenía que realizarse le correspondía al consorcio y hubo un accidente, el consorcio será el responsable por ese accidente y los daños que le haya producido al transeúnte ese tipo de accidente. De todas maneras, le contamos a la gente que el seguro contra responsabilidad civil hacia terceros que tienen los consorcios, en principio, abarcaría en este tipo de cobertura. Lo que corresponde es que el administrador inmediatamente dé aviso a las compañías de seguro en caso de que haya habido algún accidente, de manera que la compañía de seguro, a través de sus abogados, pueda intervenir en caso de que sea necesario y eventualmente, en el caso de que corresponda, pueda o hacerse cargo de la reparación económica de los daños, o bien lo que suele pasar es que si a quien correspondía realizar el trabajo era al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o bien alguna empresa relacionada, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está de alguna manera compartiendo, es corresponsable con la empresa que realizó el trabajo. Por supuesto, después habrá que ver si había señalización, si fue imprudencia por parte del transeúnte en no haber respetado alguna señalización que hubo al respecto. Por eso digo, cada caso es en particular, pero en principio y tal cual lo refería recién, si la reparación correspondía hacer al consorcio y no lo reparó, los daños le van a caer como responsabilidad al consorcio. Y en el caso de que haya sido problema con el gobierno de Buenos Aires, recaerá sobre el gobierno de Buenos Aires. Como siempre decimos, frente a estos casos lo que tiene que hacer es consultar a un abogado, que es quien mejor los va a poder asesorar al respecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos vamos a desmenuzar un poquitito lo que está relacionado también con el tema de las reparaciones en los consorcios y vamos a hablar sobre obra nueva, ley, doctrina y jurisprudencia respecto de lo que tiene que ver con obra nueva. Hacemos un pequeño corte y ya nos metemos contándole a la gente qué es lo que pasa, qué pueden hacer con los herramientas en balcones, en construcciones, en habitaciones, en terrazas, etcétera, etcétera, que es lo que habitualmente se denomina como obra nueva y que siempre está bajo la observación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pequeñísimo corte y ya volvemos. Llamado al aire. No, pero tenemos un llamado al aire. Bueno, les decíamos, les comentábamos recién que estábamos referenciando lo que tiene que ver. Nos quedamos un poco callados porque un llamado al aire. Paulo nos comentaba de que había un llamado al aire, ya fue nuestro productor como para conversar al respecto, así que vamos a hacer un pequeño corte y en todo caso después lo sacamos al aire, ¿sí? Bueno, okay, ahí está, ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075. 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Bueno, continuamos en nuestro querido programa Sin Expensas y estábamos comentando a la gente, agradecemos un llamado que tuvimos recién, ahora lo vamos a comentar al aire referente al permiso de obra y vamos a comentar la diferencia entre el aviso de obra y el permiso de obra y, digamos a grandes rasgos, cuáles son los requisitos para llevarlos a cabo y en qué caso se necesita, digamos, permiso de obra y en qué caso aviso de obra. Bueno, respecto de lo que les habíamos prometido, está relacionado con el tema de las obras nuevas y habitualmente uno, si hace el ejercicio de levantar la vista y mirar hacia arriba, va a encontrar que en muchísimos edificios y en muchos casos transgrediendo los reglamentos de copropiedad, vamos a poder observar que hay cerramientos en los balcones, que hay ventanas que no condicen, son ventanales diferentes al resto de la fachada del edificio. Vamos a encontrar con que hay, normalmente se ven tejidos en aquellos que tienen chicos en los balcones, claro, bueno, en eso ahora vamos a hacer alguna diferenciación, porque hay algunos casos donde digamos, sobre todo los primer pisos y demás, donde está permitido y donde hay una pacífica jurisprudencia al respecto, en el sentido de que están permitidos, de que sí se pueden hacer algún tipo de reparaciones, no otras. Pero vamos a referirnos específicamente al tema de obra nueva, que, digamos, es todo aquello que en algún punto el consorcista, una vez que ingresa, es frecuente que quiera hacer cambios. Suele suceder que una de las primeras observaciones que muchas veces la gente hace es en aquellos ingresos donde tiene entrada principal en lo que es un departamento y una entrada de servicio, sí. En algunos casos suele suceder que algún copropietario solicita permiso para cerrar la entrada de servicio, para hacer alguna habitación o cambiar un poco lo que es la distribución interna, y en ese sentido pretenden hacer el cerramiento desde adentro para que quede perfectamente cerrado como si fuera una pared ciega y anular esa puerta, ese ingreso de servicio. Lo primero que hay, por supuesto, es un cambio en lo que es la fachada interna de los halls de distribución, porque, digamos, uno tiene, va a haber en un departamento, salvo que sea un piso donde tiene una única entrada, y hay un único departamento en ese piso, pero en general, en aquellos donde hay 2, 3, 4 departamentos por piso, en el caso de que haya 2 ingresos, se va a ver diferente una de las entradas, donde va a haber una sola puerta en lugar de 2, y con lo cual no va a ser estéticamente similar en todos los casos. Bueno, ¿altera el espacio común al hacer una refacción en lo que serían semipisos o espacios compartidos? Claro, tu observación es buena ahí. Has nombrado algo que es lo que muchas veces la gente no tiene, que es sentido común. Vos hablaste de lo común. Todo aquello que es común, el copropietario no puede hacer lo que quiere, puede hacer uso de aquellos sectores que le son propios, que tienen un uso exclusivo, pero que no en todos los casos pueden hacer lo que quiera. Entonces, si te parece, vamos a desmenuzar un artículo interesante que, como siempre, digamos, encontramos en la revista Gestión de Consorcios de ayer, que es una de las asociaciones de administradores que gentilmente nos hacen llegar sus revistas, donde siempre hay temas interesantes, y en este caso vamos a comentar este artículo que está relacionado con ley, doctrina y jurisprudencia de lo que está relacionado con obras nuevas en los consorcios. Los cerramientos en balcones o patios y construcciones de habitaciones en terrazas son los casos más frecuentes de una obra nueva, definida como la mejora que se realiza en beneficio exclusivo o de los propietarios que efectúan la construcción. La ley impone condiciones de no cumplirse, habilitan al consorcio, a los damnificados, a accionar judicialmente. En determinadas circunstancias puede obtenerse incluso la demolición de la obra. Lo analiza de esta manera en la revista de AIPH, como decimos. De ayer, perdón. Bueno, lo primero que se me ocurre es ¿qué hacer frente a estos incumplimientos que muchas veces tienen algunos copropietarios? En el caso de que suele suceder que a veces hay un ingreso de un departamento en planta baja, es lo habitual, tenés la puerta de ingreso al hall de entrada, y habitualmente, que eso puede ocupar, en general los edificios tienen un poco esa estructura, que pueden, digamos, sobre un terreno de 8.66 de frente, pueden tener un ingreso de 2.50 metros, 2 metros, y después está lo que es el frente del edificio, de la unidad de planta baja, que en general suele haber una ventana que da a la calle. Bueno, algunos pícaros que pretenden utilizar esa unidad sacando un negocio al frente, en algunos casos lo que hacen es tirar esa fachada y hacer amplios ventanales para poner algún negocio, algún comercio con frente a la calle. Bueno, ¿qué hacer en este caso? ¿Qué es lo que tiene que hacer el copropietario conjuntamente con el administrador del edificio, si es que tiene un administrador, y si no, con quien autoadministre? Lo primero que tiene que hacer es, por supuesto, consultar a un abogado, quien seguramente les va a decir qué es lo que tiene que hacer. Obviamente, este tipo de obra nueva, vamos a analizar otras obras, pero en este caso, este tipo de obra que yo les referencio, lo primero que tiene que hacer es tratar de detener esa obra nueva en tanto y en cuanto no ha sido permitida ni autorizada por el propio consorcio, en este caso por la totalidad de los consorcistas, no de los presentes en la asamblea, por la totalidad de los consorcistas de todo el edificio, que tienen que permitir previa planificación y previa presentación de los planos correspondientes. Es todo el consorcio el que tendría que autorizar esa obra. Y por supuesto, este tipo de obra requiere la autorización, también el aviso al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque es una fachada que va a lindar con la vereda, claro, prácticamente. Con lo cual, en este caso, se requiere el permiso correspondiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a esto, lo que tienen que hacer los vecinos es rápidamente convocar a una asamblea de copropietarios e intimar a ese copropietario que ha intentado esa demolición y esa innovación en cuanto a una obra nueva, y conminarlo a que cese la obra, y en el caso de que el consorcio no autorice ningún tipo de trabajo, a que restituya a su estado original esa fachada que ha demolido. En el caso de que también corresponda, se pueden hacer las denuncias correspondientes ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera que inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presenten, se apersonen en la obra e intimen al copropietario a que detenga esa obra. En todos los casos, lo que no deben hacer es permitir, digamos, de que se prolongue a lo largo del tiempo, y que a la vez que esté terminada la obra, cualquier juez le va a decir, bueno, pero usted ya dejó que se terminara la obra, hizo algún reclamo, hizo alguna denuncia, con lo cual el consorcio no tiene que dormir la siesta, tiene que, digamos, activar rápidamente todos los resortes legales para que, de alguna manera, cese ese copropietario en esa obra indebida y no permitida. Con lo cual, dicho esto, vamos a comentarle algunas otras, expresiones interesantes al respecto que comenta el artículo, como lo referenciaba, de la revista ayer. En el lenguaje cotidiano, estas expresiones pueden usarse como sinónimos. Sin embargo, la ley 13.512 las diferencias aclara. En el artículo 7 prohíbe la realización de construcciones en beneficio de un propietario, aún en el supuesto de que no comprometan la estética ni la seguridad del edificio. La obra nueva, que es la mejora a la que hace referencia el mencionado artículo, es aquella que se lleva a cabo teniendo en miras el interés particular de uno o de algunos propietarios. Claro, bueno, ahí lo que es interesante de observar es que lo primero que correspondería hacer es que la ley 13.512 lo primero que hace es prohibir esta realización de construcciones, porque obviamente que esto está en beneficio de un solo copropietario y claro, no de tiene alguno. O claro, o de alguno. La diferencia muchas veces se da, viste Jorge, que en, por ejemplo, personas que comparten un piso realizan una obra en ese hall o demás o alguna refacción y eso influye en los que comparten ese hall de entrada nada más. Claro. Y los de abajo quedan diferentes. Es buena tu observación. En ese caso también, como les decía al principio de cuando inicié, digamos, la presentación de este tema, en este caso, cuando algún copropietario quiera hacer, yo daba el ejemplo de una puerta abierta, en lo que es un hall de distribución, el cierre de una puerta de servicio, en este sentido, también necesita la aprobación del consorcio para hacer esta modificación. Con ¿para lo cual, pintar el hall de entrada, para poner un adorno, para todo? En general, sí, porque, reitero, es común. Puede ser de uso exclusivo de esos habitantes, pero es común. No nos olvidemos que cuando la gente, por determinadas circunstancias, si no funciona el ascensor, cuando uno baja la escalera y el pasillo de distribución desde el piso que baje, tiene que pasar necesariamente por la escalera y por ese hall que eventualmente pueda ser modificado. Con lo cual, ya vemos que en este caso hay una disposición que cumplir y reglamentaria, con lo cual todos los reglamentos de copropiedad hacen referencia a la ley 13.512, que es la ley madre, la ley de propiedad horizontal, donde norma específicamente qué es lo que pasa con estas prohibiciones que, como vos bien anunciabas en el artículo séptimo, prohíbe la realización de construcciones en beneficio de un copropietario. Las innovaciones, en cambio, reguladas por el artículo 8 de la citada ley, reitero, las innovaciones, son también mejoras o construcciones en partes comunes del consorcio, pero el beneficio que brindan está dirigido a todos los copropietarios. Con lo cual, sabiamente la ley marca esta diferenciación de lo que es una construcción o una realización de construcción en beneficio de un solo copropietario, como puede ser el cerramiento de un balcón o la construcción en un balcón-terraza de algún ambiente más, respecto de una innovación donde los beneficiados son todos los copropietarios del edificio. Bueno, vamos a relajarnos un poquitito, vamos a escuchar un poquitito de música y después le vamos a contar y vamos a contestar el llamado que tuvimos al aire respecto de la diferencia entre permiso de obra y aviso de obra. Ya volvemos. Aquí Bueno, continuamos en el programa Sin Expensas y referíamos recién de poder contarle a nuestro querido oyente que consultaba recién telefónicamente la diferencia o qué requisitos y qué trámites había que hacer respecto de permiso de obra o de aviso de obra. Bueno, en lo que tiene que ver con cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene que dar ninguna autorización, no tiene que inspeccionar la obra, no tiene que ver los planos previamente de esa modificación, en ese caso hay que hacer solamente un aviso de obra. Por ejemplo, cuando se hace una limpieza y pintura e impermeabilización de lo que es el frente de un edificio, bueno, en ese caso simplemente hay que dar a la municipalidad un aviso de obra. Simplemente hay que avisarle de que se va a hacer una reparación, un mantenimiento normal de la fachada del edificio. Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires podrán observar cuando van caminando por la vereda y encuentran esos caños, esos soportes, claro, donde tienen un parapeto especial para que no caiga ningún material. En ese caso, se debe tramitar previamente y debe exhibirse en el edificio, en el hall de entrada, ese aviso de obra. Esto significa que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si quiere, puede ir a controlar la obra, pero puede no ir. En este caso, no sería responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires controlar ese aviso de obra. Simplemente, lo que está haciendo un profesional, en general lo hace un arquitecto o un ingeniero, hace la presentación correspondiente en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en ese caso presenta la documentación correspondiente, de manera que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sepa puntualmente en qué edificio y durante qué tiempo se va a hacer una obra en el frente del edificio. De esa manera, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede mandar los inspectores o no, pero en todos los casos es requisito esencial que este aviso esté dado, porque de esta manera, digamos, es una de las disposiciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que deben cumplir los frentistas, de dar aviso al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la obra que se está llevando a cabo. Esto es, reiteramos, un aviso de obra. Simplemente, tal cual lo dice la palabra, el frentista le avisa al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se va a hacer un determinado trabajo. A partir de ahí, si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere mandar a los inspectores, lo manda. Si no lo quiere mandar, no lo manda. Sí. Jorge, ¿este certificado de aviso de obra y el permiso de obra tienen algún costo para el consorcio? Sí, claro, por supuesto. Siempre que interviene algún profesional, tiene un costo. Lo que suele suceder... ¿Tiene el costo del aviso con el del permiso? Claro, por supuesto, son diferentes. Pero por supuesto que, digamos, lo que suele suceder es que la empresa que cotiza el trabajo en el frente del edificio ya trae incorporado dentro del costo del presupuesto el aviso de obra o el permiso de obra según corresponda. En el caso del aviso de obra, que es muy importante, con el permiso de obra, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires exige que dentro de la documentación a presentar, dentro de los formularios propios que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se presente en ese expediente de apertura, digámoslo así, una fotocopia de una escritura de alguna unidad del edificio. Puede ser de una cochera, puede ser de un local, puede ser de cualquier departamento, pero en todos los casos, siempre que se tramita un permiso de obra o un aviso de obra, se debe presentar como requisito ineludible una fotocopia de una escritura, de manera que lo que, digamos, le consta al gobierno de Buenos Aires es que dentro de este permiso de obra hay una escritura que ellos pueden testimoniar que efectivamente es algún copropietario que vive en el edificio y que en algún punto está testimoniando de que ese trabajo sí se va a hacer al haber permitido entregar una fotocopia de su escritura. Con lo cual, repasando un poco lo que decíamos recién, en todos los casos es necesario o un aviso o un permiso de obra. En el caso de simplemente un aviso, como decíamos recién, se le avisa con una determinada antelación y el gobierno de Buenos Aires puede pasar o no. En el caso de permiso de obra es diferente, porque ahí sí tiene que concurrir el personal del gobierno de Buenos Aires, que tiene que ser el que echa las evaluaciones del profesional interviniente, de los planos de la modificación o de la obra que se va a realizar. Ahí sí es el gobierno de Buenos Aires el que tiene que dar el permiso, que tiene que dar el ok como para que esa obra se haga. Bueno, en ese caso sí hay que esperar la devolución que pueda hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de su personal, donde autorice esa obra a realizar. De manera que Esperemos haber sido claro con nuestro oyente. En caso de que le haya quedado alguna duda, por supuesto, pueden llamarnos al 4372-2841 o 4372-3061. Jorge, ¿el permiso para qué situaciones se utilizan? ¿Para qué tipo de obras? Bueno, en ese caso, es lo que comentaba recién, respecto de una obra nueva. Vamos a suponer que el consorcio dice, bueno, en la terraza vamos a hacer una ampliación de la portería porque es una vivienda chica y no le alcanza al encargado. Bueno, entonces en ese caso se hace un permiso de obra, donde ahí el gobierno de Ciudad de Buenos Aires interviene y de alguna manera da el permiso haciendo cálculos de estructuras, de que realmente se hayan cumplido todos los requisitos de construcción, de manera que el encargado no tenga ningún tipo de accidente y sea una obra permitida. Ese es uno de los casos donde, por ejemplo, se requiere el permiso de obra que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires debe autorizarlo. El lugar físico donde se tramita, por supuesto, en el caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es en Carlos Pellegrini 211, que es donde funciona el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay que tramitar estos permisos de obra. De todas maneras, la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el sentido es muy amplia y es muy, digamos, didáctica en ese sentido, con lo cual pueden ingresar y pueden eventualmente acceder a esa información. En todos los casos, se requiere, frente a esto, reiteramos, en lo que tiene que ver con sectores comunes, no lo que tiene que ver adentro de unidad. Lo que tiene que ver adentro de unidad lo tiene que arreglar cada copropietario con su consorcio. Estamos hablando de obras nuevas que afecten, digamos, en el caso de lugares comunes. Bien, vamos a comentarles algunas otras cosas que tienen que ver con las obras nuevas. Sin embargo, hay obras que no pueden ser realizadas bajo ninguna circunstancia, a pesar de que medie la autorización de la Asamblea. Son las que pueden ocasionar un riesgo a la vida y patrimonio de los habitantes del consorcio o poner en riesgo la estructura del edificio. Vamos, te paro un poquitito ahí, Carolina. La gente muchas veces, equivocadamente, tiene la certidumbre de que algo que se resolvió por asamblea es palabra santa y se puede realizar. No, suele suceder que a veces los copropietarios, digamos por desconocimiento propio o mal asesorado, resuelven una determinada situación y dicen, bueno, sí, realmente, en la terraza, ¿por qué no construimos 3 pisos más? No, que la asamblea resuelve no quiere decir que se pueda hacer. Puede resolver hacer 3 pisos más, pero a partir de ahí necesitan el cálculo de estructura, la intervención de distintos profesionales y, por supuesto, hacer toda la presentación. En el caso del Gobierno de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen que hacer todas las presentaciones de manera que profesionales intervinientes, en este caso del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, sea quien autorice esta obra. Con lo cual, mucho cuidado. Que se resuelva en asamblea no quiere decir que se pueda realizar. Si en cambio, a pesar de beneficiar a un solo propietario, la obra no perjudica al resto ni atenta contra la seguridad edilicia, podría efectuarse, pero la aprobación de todos los propietarios en asamblea, según lo dispone el mencionado artículo 7 de la ley 13.512, como habíamos dicho anteriormente, no es suficiente la autorización conferida por el administrador. Claro, por supuesto. Esto también a veces induce a un error y, digamos, algún copropietario en desconocimiento de lo que dice la ley 3.502 y los reglamentos de copropiedad solicitan al administrador la autorización como para hacer determinadas obras o determinados trabajos. No, en ningún caso el administrador está facultado para ello. El administrador administra, no puede autorizar, no puede dar permisos especiales. No está facultado para ello, no es legal que lo haga y realmente corre muchísimos riesgos ese administrador que, digamos, pudo haber autorizado algo que no se ajusta a derecho. Con lo cual hay que tener mucho cuidado y todos los consorcistas deben ser observadores en este sentido y no permitir de que el administrador per se autorice determinadas obras que están normadas y están regladas que el administrador no puede realizar tal autorización. Por lo tanto, el propietario que pretende realizar la obra debe requerir previamente la autorización al resto y luego se aprueba la obra. Deberían modificarse los porcentuales tanto en el reglamento de copropiedad como en los planos. En algunos casos hasta se podría llegar a exigir la modificación de la escritura de dominio. Ahora bien, si no se logra el quórum en la asamblea para poder tratar el tema, debido a que la mayoría exigida en el artículo mencionado, todos los propietarios, es decir, la totalidad de la asamblea, es muy difícil de obtener en la práctica, sobre todo en los consorcios que cuentan con un elevado número de propietarios, de unidades funcionales, se puede requerir la autorización judicial. Obviamente, esta acción judicial debe ser previa a la realización de la obra, dado que tiene por objeto solicitar al juez autorización para realizarla. Algo que también es importante como para analizar y que estaba relacionado con esto que vos estabas comentando recién, Carolina, es, digamos, la percepción que puede tener muchas veces algún copropietario que livianamente dice, bueno, yo voy a hacer un cerramiento del balcón. Entonces, digamos, total, en el piso 15 nadie lo ve, hace un cerramiento de su balcón, pone macetas, pone la cama, claro, pone una serie de pesos, vidrios y ventanas, con lo cual está agregando un determinado peso a lo que es la parte del voladizo del balcón. Fíjate vos el daño enorme que puede hacer que ese, digamos, que ese balcón o que ese dormitorio sea accedido por determinada cantidad de gente y pueda caerse ese balcón arrastrando, digamos, al resto de los balcones, el daño enorme que puede ocasionar, no solamente daños materiales, sino daños eventualmente de vida, con lo cual la observación que tiene que tener el consorcio frente a esto tiene que ser muy importante, y ni qué decir la observación que tiene, digamos, que tener el administrador de ese consorcio, porque frente a esa obra nueva hay determinada jurisprudencia donde en algún punto lo que dice la jurisprudencia es, bueno, pero si el consorcio ha permitido pacíficamente de que ese copropietario durante 20 años hizo ese cerramiento y el consorcio no dijo nada, después de 20 años hay como una especie de derecho adquirido por parte, claro, del copropietario, y después el consorcio no puede ir a decirle, bueno, demuela lo que usted haga y vuelva a los atos originales. El propietario te puede decir, y hay jurisprudencia sobre esto, te puede decir, bueno, pero hace 20 años que lo hice, el consorcio sabía que lo estábamos haciendo, todo el mundo sabía que lo estábamos haciendo, nunca me dijeron nada, con lo cual ahora no pueden pretender de que yo lo demuela. Con lo cual, lo que sí es procedente en algunos casos, y esto, digamos, en muchos casos hay que llevarlos a una mediación judicial o eventualmente a una acción judicial, está relacionado con lo que vos leías recién, Carolina, de la modificación de los porcentuales del reglamento de copropiedad. Cada unidad tiene asignado un determinado porcentual en el reglamento de copropiedad, donde esto está, digamos, calculado por profesionales en la materia, donde cada unidad tiene el 2,14, el 3,18, claro, cada porcentual. Cuando algún copropietario tiene más metros cubiertos, eventualmente debería pagar más expensas y los determinados copropietarios pagar menos expensas. Bueno, ¿en base a qué? En base a una modificación de los porcentuales y en base a una modificación del reglamento de copropiedad. Con lo cual, imagínense, nuestros queridos oyentes, el costo que conlleva para los aquel copropietario que hace la modificación, el costo que conlleva modificar el reglamento de copropiedad y modificar las escrituras de cada unidad. Con lo cual, estos costos muchas veces no son observados, pero sí son procedentes. Vamos a seguir en la segunda hora analizando, porque nos han quedado algunos puntos más como para esclarecer respecto de estas modificaciones de obra, y vamos a ajustarnos, vamos a escuchar las noticias, y cuando volvemos, no se vayan, vamos a continuar en nuestra segunda hora de nuestro querido programa Sin Expensas. Ya volvemos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, Toda la información más importante la escuchas aquí, por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Servicio Telam para la radio. La provisión de azúcar no registra ningún tipo de inconveniente. Lo informó hoy la Secretaría de Comercio Interior, según le comunicó el Ingenio Ledesma en representación de las empresas del sector. De esta manera se desmintió la noticia del diario Clarín en la que aseguraba que en las principales cadenas de supermercados escaseaban alimentos como azúcar y aceite. También el director ejecutivo de la Asociación Supermercados Unidos, Juan José Vasco Martínez, rechazó esos rumores. Esta semana, supermercadistas de todo el país y casas de electrodomésticos se comprometieron a mantener sin aumento sus precios hasta el 1 de abril próximo. Delitos de lesa humanidad. Según Maníaco, no violó su prisión domiciliaria. El represor, condenado por asistir a las parturientas en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ex ESMA, alegó que iba a cumplir con sus obligaciones ante la justicia. Sin embargo, en la grabación filmada por la agrupación Hijos, se lo ve caminando por Barrio Norte, visitando un shopping y haciendo compras. España. La producción industrial cayó el 5.9% en 2012. El índice lleva 5 años en retroceso, exceptuando en el año 2010, cuando tuvo una suba leve del 0.9%. La caída del año pasado se registró en bienes de consumo duradero, bienes intermedios y bienes de consumo no duradero. Y la única cifra positiva es la del consumo de energía, que creció un 0.9%. Mario Volatti estará entre los convocados en Racing para el debut en el torneo final 2013. Así lo confirmó hoy el director técnico Luis Ubeldía en conferencia de prensa. Desde el primer momento él tuvo la intención de venir a Racing, pero por respeto al club que tiene su pase, tenía que esperar qué es lo que iba a pasar con él, si lo iban a tener en consideración o no. Y una vez que supo cuál era la realidad, lo primero que hizo es aceptar la propuesta de Racing. Por otra parte, confirmó el equipo con el que enfrentará a Atlético Rafaela de Santa Fe el domingo próximo desde las 18 horas por la primera fecha del torneo de la primera división del fútbol argentino. Caja, la línea de cuatro se mantiene, la clásica, Pelletieri, Zuculini, Mauro Camoranesi, Villar, Fariña y Sam. Después tengo que definir el banco, ¿no? Hay algunos jugadores que son jóvenes, que han tenido un semestre espectacular, como el caso de Fariña, caso Vieto, caso Centurión, y hay otros que han hecho carrera con el carril del tiempo, que también merecen ser respetados. Servicio Telam para la radio. Espacio publicitario. Con Urquiza estás a un clic de tu próximo destino. Entra a www.generalurquiza.com.ar y compra tus pasajes de la forma más rápida, sencilla y segura. Ahora también podés comprarlos desde nuestro fanpage de Facebook. Urquiza, siempre vigente. Agreganos a Twitter, @radioam1010 o a Facebook. facebook.com/AM1010 Onda Latina. Hay más de 125 millones de personas con psoriasis. No las discrimines. La psoriasis no es contagiosa. Es el momento de ayudar. Si conoces a alguien con psoriasis, comprendelo y abrázalo. AEPSO, Asociación para el Enfermo de Psoriasis. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Espacio publicitario. Bueno, estábamos comentando recién respecto de el tema de las obras nuevas, las innovaciones y demás. Agradecemos, le contamos a la gente que pueden llamarnos al 4372-2841, 4372-3061. Y en este caso agradecemos el llamado del doctor Sergio Frosmowicz, donde nos va a comentar un poquitito cuáles son sus inquietudes y con gusto las vamos a comentar al aire. ¿Está ahí, doctor Frosmowicz? Sí, estoy acá. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Es una de las sorpresas lindas que muchas veces uno desde acá, desde el micrófono, no puede tener esta percepción de cuánta gente lo escucha, y nos encanta cuando realmente la gente llama y nos sorprende con su llamada. Así que bienvenido a nuestro programa, Sergio. Bueno, encantado. Bueno, yo, como le decía recién a la producción, si bien soy abogado, realmente hace poco estoy ejerciendo lo que es la parte de administración de consorcios. Bienvenido. Y bueno, me fascina todo lo que es la propiedad horizontal, y me aboqué hace un año o dos años a lo que es esta tarea que todos los días nunca uno termina de aprender, obviamente. Es así. Bueno, ¿cuál era su inquietud? Bueno, la inquietud básicamente es que he leído en alguna jurisprudencia que en las obras nuevas, cuando muchas veces no puede ser desarticulada lo que se construyó, muchas veces se pide una indemnización que abarca a todos los copropietarios que pueden satisfacerse su reclamo, ¿no? Más allá de que no puede volver al estado anterior lo que lamentablemente ya fue terminado por una cuestión de mayores costos. Bien, ¿y su pregunta cuál es? ¿Si esto es legal? Si es legal, si hay alguna cuestión que avale la jurisprudencia en cuanto a que se pueda no volver a su estado anterior, pero que sí se satisfaga con alguna cuestión económica a todos los consorcistas. Bueno, su pregunta es atinente, y le aclaro que en lo personal me ha tocado un caso similar referido a esto. Ahí le diría dos consideraciones especiales, tal cual, si ha estado escuchando los programas, un poco era lo que evaluábamos. Por un lado, la persona que realizó esta modificación de obra nueva o de innovación, ahí tiene dos frentes que cumplir. Uno es con el propio consorcio y otro es con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En ambos casos debe cumplir estos requisitos, digamos, y tenerlos aprobados. Si en el caso, digamos, específicamente del consorcio, el consorcio puede llegar a consensuar en alguna asamblea alguna especie de rescisión monetaria, en el sentido de que la persona que realizó la modificación dice: bueno, yo les propongo pagarle determinada cantidad de pesos en tantas cuotas. El consorcio dice: bueno, en realidad no es tanto el daño, nos viene bien unos pesos como para poder hacer determinadas obras, con lo cual aceptamos la propuesta que nos haga el propietario que realizó la refacción, y el consorcio aprueba de que se haga ese convenio. El marco de ese convenio no puede estar exento de lo legal. Esto es, el consorcio puede decir: sí, recibo el dinero. Ahora, si esa modificación y esa innovación que hizo el copropietario está transgrediendo normas relacionadas con lo constructivo, por ejemplo, o normas relacionadas con instalaciones eléctricas que no corresponden, etcétera, etcétera, ya ahí el problema que va a tener lo va a tener con el gobierno hacia Buenos Aires. Con lo cual, ahí, en todos los casos, lo que debe hacer el consorcio es tener mucho cuidado de que este acuerdo al que se llegue con el vecino no termine siendo... No infrinja una norma, exactamente. Ni infrinja una norma, ni a futuro pueda ser, posible de una sanción o... Exactamente, porque yo, vecino, digo: señores, yo hice una modificación, el consorcio me la aceptó, pagué la plata que pagué, con lo cual yo no tengo nada que ver. La responsabilidad de ahora, porque pasó lo que pasó, es del consorcio. Con lo cual, debe tener mucho cuidado el consorcio, siempre tiene que tener en cuenta lo legal. Con lo cual, lo que le aconsejaría a este consorcio respecto de su pregunta es: si quieren llegar a un acuerdo económico, a un convenio, háganlo. Previamente tomen todos los recaudos, y lo ideal es que intervenga, además de un abogado, un ingeniero, un escribano, que diga: se han respetado las normas constructivas, etcétera, etcétera, no hay ninguna probabilidad de que el día de mañana, digamos, pueda verse el consorcio involucrado. Exactamente, en requiere una visión un poco más multidisciplinaria, tal vez, como usted dice. Bueno, usted ha sido mucho más este profesional, no, yo ponerle más palabras. Pero no. La idea es esa, y créame que muchas veces los consorcios, viendo necesidades dinerarias, acceden rápidamente a una propuesta y no se dan cuenta de que están asumiendo una responsabilidad que el día de mañana le puede salir muchísimo más caro que ese, digamos, que ese convenio que hoy les redunda determinada cantidad de dinero y el día de mañana puede ser un terrible dolor de cabeza. Así que espero haberle aclarado. Por supuesto que sí, la verdad que bueno, a partir de hoy empecé a escuchar la radio y bueno, estoy muy interesado y bueno, los voy a seguir y sigo aprendiendo con ustedes. Pero con mucho gusto, lo invitamos desde ya, que algún día que quiera venir al programa, con gusto viene acá, nos acompaña, charlamos sobre esto y comparto lo que usted dice. Si hay algo que a mí me apasiona de la propiedad horizontal es que nunca un caso es igual al otro. Exactamente. Donde puede sentarse jurisprudencia y siempre aparece algo nuevo. Y bienvenido, porque le aclaro que no hay muchos abogados especialistas en propiedad horizontal. Hay algunos y muy buenos, por supuesto. Sí. Hay muy buenos libros del doctor Orfila y algunos más que son especialistas, el doctor Calvo y demás que son especialistas en propiedad horizontal. Así que con gusto, cuando quiera, nos manda un mail, entra a nuestra página y con gusto lo invitamos y puede venir un día al programa donde traiga inquietudes y las conversamos al aire. En esa senda estamos y bueno, muy amable y gracias por atenderme y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, un abrazo para usted. Gracias, hasta luego. Gracias. El doctor Sergio Frogmovich. Bueno, oyente nuestro, hemos sido un oyente, se puede decir, Carolina. Así es. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Agradecemos. Un colega para vos. Y un colega, efectivamente. Bueno, vamos a continuar en esto que estábamos analizando al aire, que está relacionado con el tema de las obras nuevas y qué es lo que pasa en el caso de, digamos, en el caso de que una obra ya se terminó, ¿no? Ya se hizo, se terminó, el copropietario hizo caso omiso a las intimaciones que le pudo haber mandado el consorcio y dice, bueno, yo sigo igual con la obra, no me importa nada, que me hagan lo que me quieran hacer, yo continúo igual con la obra. Bueno, en este caso, por supuesto, ese copropietario está en algún punto a la deriva, si vale el término, y tendrá que aceptar y tendrá que enfrentar las responsabilidades que eso conlleva. En muchos casos, un poco como le planteaba recién el doctor, en muchos casos lo que está relacionado con esto es que puede llegar a juzgarse la demolición. En otros casos, esto es a la vez que hay una sentencia judicial donde ordena la demolición. Ahora vamos a analizar un poquitito respecto de la nota que veníamos comentando recién, donde en algunos casos se ordena la demolición. En otros casos, el consorcio, previamente a esto, puede iniciarle algún tipo de acción judicial. Lo que no puede hacer el consorcio es esperar que el copropietario termine, que tenga instalada determinada cantidad de terminaciones, donde ya haya pintado el cerramiento, que terminó todo, y después el consorcio dentro de 3 años le dice, señor, ¿usted por qué hizo tal cosa? Demólala. Bueno, en ese caso, el copropietario, cada caso es diferente al otro. Si el copropietario hizo algún tipo de presentación y no le contestaron a tiempo, quiere decir que el consorcio en algún punto puede interpretarse como que ha consentido el caso. Bueno, cada caso es diferente. Lo que sí en todos los casos, y hay ahora algo muy importante en la ley 3254, la nueva ley modificadora de la 941, donde habla específicamente que la obligación del administrador es en denunciar, en informar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando haya una obra nueva no autorizada. Es decir, el administrador observa que se está haciendo un cerramiento en el balcón, el administrador o cualquier vecino, se da cuenta de que hay algo que se está haciendo con obra nueva y no fue ajustada a derecho, el administrador, y si no el vecino, tiene que conminarlo al administrador para que haga la presentación en el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires respecto de esa obra nueva. Con lo cual, está muy bien en el sentido de que el vecino y el administrador hacen partícipe al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de esta obra nueva no autorizada. Con lo cual, si después el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no toma parte, no envía a los inspectores correspondientes y no intima al copropietario que está haciendo ese trabajo a que cese en esa construcción, ya es un problema del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el administrador debe cumplir con lo que dice la ley 3254 respecto de dar aviso a la municipalidad de toda obra nueva que se esté realizando en el consorcio. Ahora, ¿qué pasa cuando el juez ordena demoler? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí vamos a leer un poquitito algunas consideraciones respecto de sí, esto. Sí, vamos a hablar cuando no se ordena demoler. Ahí está. ¿Cuáles son los casos en que no hay una orden de demolición? Claro, cada caso sobre jurisprudencia ordena no demoler o sí demoler. A ver, este es un caso, ¿no? Exactamente, cuando hay consentimiento tácito. El doctor Claudio Kipper sostiene que la falta de accionar por parte del consorcio o del damnificado directo cuando se ha efectuado la obra sin autorización puede ser interpretado por la jurisprudencia de diferentes modos. Una de las primeras posturas en el dominado consentimiento tácito, que consiste en un modo de admitir o consentir la realización de la obra o por parte del consorcio o el damnificado, que deja pasar el tiempo sin efectuar reclamo alguno. Claro, es lo que yo te decía recién, es decir, el copropietario ingresa con las bolsas de cal y de arena y movimiento de personal, después el consorcio no puede decir, yo no me enteré de que usted estaba haciendo un cerramiento, perdón, estuvimos en obra un montón de tiempo, se ensuciaron los ascensores, vino un volquete, sacamos, usted me dice que desconocían absolutamente todo. Bueno, en este caso, algunos jueces pueden interpretarlo como un consentimiento tácito. Es decir, señores, ustedes sabían, no hicieron nada, con lo cual ustedes tácitamente consintieron de que yo podía seguir adelante con la obra. Esta es una apreciación. El artículo interpreta que mayormente las apreciaciones son de este modo en cuanto a lo que vos bien dijiste, cuando alguien ya se excedió en el tiempo con la obra. En el reclamo, claro, se excedió en el tiempo en el reclamo. El consentimiento tácito del consorcio respecto de la existencia de los diferentes cerramientos en los balcones, terrazas del edificio, resulta evidente. Fueron varios copropietarios quienes, pese a la obligación genérica que surge del artículo 7 de la ley 13.512, como dijimos anteriormente, vinculada a la alteración de la estética y armonía del edificio, habían colocado los mismos sin observación expresa del consorcio, que incluso los había tolerado durante muchos años hasta la actualidad. Bueno, ahí era uno de los casos donde el consorcio pretendía de que se demoliera la obra y en este caso, digamos, el juez ha entendido que había un consentimiento tácito, por lo tanto, después de muchos años de haberlo consentido el consorcio, obviamente el juez interpreta de que no es meritorio tener que hacer la demolición. Otros jueces, por contrario, desestiman completamente la figura del consentimiento tácito, entendiendo que por el mero transcurso del tiempo no puede interpretarse que se consiente la realización de la obra. Bueno, acá estamos a la inversa, es decir, siempre hay de parte de los jueces, digamos, como miradas muy particulares. Hay diferentes y cada caso en particular también amerita, si bien hay precedentes. Absolutamente. Amerita el aval de cada juez, ¿no? En este caso dice, si los consorcistas no solicitaron la previa autorización que en forma clara y terminante exige el citado artículo 7 de la 13.512 realizando obras en violación al estatuto consorcial, el tiempo transcurrido desde su realización es irrelevante para que el consorcio pueda requerir la restitución de la unidad a su condición original. Bueno, esto es un fallo en la Cámara Civil Sal acá en el año 98. Una postura intermedia impone que para que, o sea, acá habíamos visto dos posturas, una que decía no demoler porque hay un consentimiento tácito por el simple paso del tiempo, y hay otra jurisprudencia y otro juez y otro fallo que dice no, señores, el simple paso del tiempo no quiere decir que el consorcio haya consentido nada. Demuela lo que esté ha realizado en forma inapropiada. Y hay una tercera postura que es intermedia, que impone que para que pueda considerarse que el consorcio ha consentido tácitamente la realización de una obra, debe acreditarse que su actitud fue pasiva ante el inicio y prosecución de la construcción. Este es otro fallo de la Sala C, también del Código de la Cámara Civil, del caso Cantesano de Moreno contra propietario de unidad funcional número 2 del edificio Argerich 2936. pero aún en la postura que admite el consentimiento tácito dado por el consorcio a las obras ejecutadas por uno de los condóminos en relación a las disposiciones de la 13.512 y del reglamento de copropiedad, no debe interpretarse como inequívoca manifestación de conformidad con la realización de aquella. Bueno, ya ven, un poco como comentábamos recién con nuestro oyente, cada juez y cada sala tiene, digamos, como su punto de vista frente a cada caso. Acá esto recomendamos no confiarse con un precedente, con una jurisprudencia precedente, porque, como ya vemos, hay extremos en los que se atribuye demoler la obra, en los cuales no amerita, y hay posturas intermedias, o sea que cada caso en particular puede tener su resolución. Así que no porque usted la realice y tenga varios años ya de hecha la obra, no le van a exigir la demolición de la misma. Efectivamente, hay otro punto que también no debe soslayarse, y es que muchas veces los jueces suelen rechazar la petición de ordenar la demolición cuando el perjuicio ocasionado por la obra es mínimo y resulta mucho mayor el perjuicio de mandar a demoler lo construido que dejarlo en la situación en la que está. Y al respecto, la jurisprudencia ha resuelto. Hay un abusivo ejercicio de su derecho por parte del ente consorcial en los términos del artículo 1071 del Código Civil al contrariar los fines tenidos en cuenta por la ley para su reconocimiento, cuando la admisión del reclamo de demolición de la obra nueva realizada sin autorización del consorcio trae anexo un notorio perjuicio del demandado sin un interés atendible a la necesidad de protegerla a favor del consorcio. Dicho de otra manera, señor consorcista, usted pretende de que la justicia le haga demoler una obra cuando en realidad el daño que se le hace al consorcio es ínfimo y demoler la obra es realmente un perjuicio muy importante para aquel copropietario que lo hizo. Con lo cual ahí, digamos, el juez interpreta que, digamos, no es tanto el daño que se le hace al consorcio, por lo tanto ordena no demoler la obra. Y ello porque, ¿quiénes pueden solicitar la demolición? Porque, digamos, hay que cumplir una serie de requisitos y no cualquiera puede solicitar la demolición. Es importante, como referíamos anteriormente, que siempre que interviene un consorcio y tiene un administrador, es el administrador, en representación del consorcio, quien puede solicitar por parte del infractor el cumplimiento del reglamento de copropiedad, dado que es el sujeto designado por el consorcio para llevar adelante las cuestiones consorciales. Es decir, no puede salir un copropietario simplemente a enviar una carta de documento a un vecino y decir, señor, cese con sus funciones. No, porque en realidad quien representa al consorcio es el administrador, la figura jurídica de representatividad y de mandato que le otorga el Código Civil lo tiene el administrador. Por lo tanto, quien tiene que eventualmente, digamos, solicitar la demolición, en este caso corresponde que sea por parte del administrador del consorcio. Bueno, apasionante tema, todo lo que tiene que ver con jurisprudencia y con temas legales. Es muy interesante analizar caso por caso, pero valga la redundancia, en cada caso lo que tiene que hacer el consorcista respectivo es dar intervención a un abogado, a una persona especialista en propiedad horizontal, que será quien le aconsejará los pasos a seguir. Bueno, hacemos un pequeño corte, Carolina, ¿te parece? Así es, escuchamos algo de música y volvemos. Yeah. Ahí estábamos escuchando A Brillar, mi amor. Bien, Pablo, temazo, temazo. Bueno, habíamos comentado al principio del programa algunas probabilidades que habría respecto de qué, Carolina. Que el gremio de los encargados. ¿Quién es el gremio de los encargados? De los encargados de edificios, por supuesto. Suter. Suter. Así es. Palabra que asusta a muchos consorcistas. No es así, no es así. Es un gremio como cualquier otro. Defiende sus afiliados, pero por supuesto que es un gremio que, digamos, está muy presente políticamente, que tiene una fuerte adherencia al gobierno nacional. Y por ende, esto implica que tiene hoy, digamos, muchísimo poder y muchísimo dinero. Convengamos que es un gremio, digamos, que recolecta mucho dinero y que en este sentido, digamos, tiene siempre va por más, Suter, ¿te das cuenta? Bien, ahora vamos a rozar algunos temas que están relacionados al consorcio. Bueno, ¿cuál sería la novedad en principio, ¿no? Hay que ver si esto se confirma. Bueno, el Sindicato Único de Trabajadores y de Encargados de Edificios y de la propiedad horizontal, el Suter, como más lo conocemos, va por la productora de Gastón Portal. Así bien, que nada menos aviso. Ni nada más que GP, ¿no? Exactamente. Sí. GP Media, ¿no? Se llama. Sí. Bien. De esta manera, Víctor Santamaría, quien conduce el Suter, ¿no? Lo que intenta es adquirir el 40% de lo que sería la productora de Gastón Portal, la cual está declarada en crisis, está en quiebra. Entonces, ahí es donde el señor Víctor Santamaría vio la posibilidad de acceder a los medios a través del sindicato. Claro, comentémosle a la gente que en caso de que se concrete este negocio, que así lo confirma perfil.com, esto se sumaría, en el caso de que lograra sumar GP Media, se sumaría a la AM750, que es una radio de frecuencia nacional, donde tiene el sindicato tiene esta radio, la M750, tiene además una FM y además son los editores a través de la Fundación Octubre de la revista Caras y Caretas, hermosa revista, por cierto, muy interesante, de manera que hay evidentemente una concentración de medios, si vale el término, respecto del sindicato. Ya se podría decir que a esta altura, con una AM, FM, las revistas que tienen, esto también se van a integrar a otros medios que también están relacionados a GP. Bueno, en principio esperaremos que se confirme esta noticia que en principio da perfil.com, y habría que ver que con la crisis que vive la productora, desde el grupo que maneja Víctor Santamaría buscan levantar el concurso, pero no está nada efectivizado aún, según señaló a este portal uno de los hombres de su confianza. Gastón Portal ya había tenido un acercamiento hacia el oficialismo cuando en el 2011 participó de una reunión de productores televisivos con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y allí el comentario amenazó con retirar los subsidios si no generaban dólares, dice esto. La intención de Víctor Santamaría de acceder a los medios de comunicación no es nueva. Desde el 2009 maneja, como decíamos recién, AM750, la revista Caras y Caretas, La Nave, y también desarrolla el semanario porteño Diario Z, y en el 2011 relanzó Planeta Urbano, con lo cual digamos hay una importante concentración de medios de la productora, en este caso de producción Octubre, la Fundación Octubre, perdón, donde en este caso intenta sumar un nuevo medio más. Bueno, vamos a hoy tenemos un día donde por suerte la gente está interesada y nos escucha y nos está escuchando, con lo cual vamos a tratar de sacar al aire a una persona que también está interesada en hacer preguntas, pero antes nos gustaría comentar de que digamos algo que habíamos comentado al inicio del programa respecto de que el doctor Juan Manuel Gallo, el director general de Defensa al Consumidor, según una información del Boletín de Pequeñas Noticias del 6 de febrero del 2013, fue querellado penalmente por AIPH. De esta manera, la querella fue presentada por los doctores Ezequiel Nino y Eduardo Galante el 28 de diciembre de 2012 en la Secretaría número 139, del doctor Mariano Iturralde, que pertenece al juzgado criminal de instrucción número 40, a cargo del doctor Rodolfo Carlos Creseri. Bueno, perdón, no vamos a interrumpir. Tenemos en el aire al señor Darío Montserrat, ¿verdad? No, Darío de Montserrat. Ah, Darío de Montserrat, perdón. Bueno, ¿cómo está, señor Darío? ¿Qué tal, señor? Bien, muchas gracias por escucharnos. Muy bueno el programa, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias. La verdad que cubre las dudas de muchos. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su preocupación? Le comento, tuve un desperfecto eléctrico. Uh-huh. Yo vivo en el sexto piso. Correcto. En el sexto piso. Entonces, la gente del quinto piso, la vez pasada, estuvieron conectando un aire. Sí. Estuvieron golpeando, que le estaba comentando al señor de la producción, que parecía la guerra de Vietnam. Bombazos por todos lados, igual. Entiendo. Entonces, eso lo digo yo, creo que me provocó cuando encendieron el aire, cuando hicieron esas destrucciones ahí. Correcto. Me han tocado los cables y posiblemente han producido algo, o algún corto, no sé. Bueno, la cuestión que me quedé sin luz. Claro, usted tuvo daños eléctricos, correcto. Así bueno, que yo voy a la térmica, enciendo la térmica, hice la señora la portera, la encargada, la portera, la señora que limpia, no sé cómo llamarla. Sí, sí. Dice, esto corre por cuenta de ustedes, son cables de tela, es un edificio antiguo, y yo no me voy a hacer responsable de los cables que van de la térmica hasta el departamento, sí me haría cargo de lo de adentro. Entonces, ¿cómo? La administración no se encarga, después tampoco se ocupa de que cuando se corta la luz en el edificio, queda todo el edificio oscuras, una boca de lobo, ni siquiera una vela. El día que se rompan una pierna, les va a salir más caro que poner luces de emergencia o una vela. Mi primera pregunta, señor Darío, ¿la administradora, es administradora o administrador? Bueno, para el administrador. El administrador, ¿está inscrito en el registro público de administradores? Eso lo que no sé. Bueno. Sé que ahora yo le pedí el número a la señora que limpia, la portera, la encargada, sí. No sé cómo llamarla. Correcto, sí, sí, la encargada. Y me dice, no sé, porque se está por cambiar de oficina. Creo que se escabulle como el ratón Mickey. Lo que usted tiene que hacer, entra a la página del Gobierno de Buenos Aires, si puede entrar usted o no, entra al Registro Público de Administradores y ahí pueden buscarlo por el nombre del apellido y se fijan si está inscripto. Si está inscripto en el registro, bienvenido. Si no está inscrito en el registro, usted puede presentarse en el Registro Público de Administradores, ahí en Parque Centenario, en la calle Patricia Argentina, sí. Y puede hacer la denuncia respectiva. Es obligatorio que el administrador, además de que esté inscrito, tiene que figurar el número de matrícula en la liquidación de expensas. Eso es obligatorio. Y le cuento además que la liquidación de expensas debe contemplar una serie de datos que también están contempladas en la 3254. Si así no lo hiciera, es factible de que usted pueda denunciarlo. Por el Consejo de Administradores. En el registro público de administradores. Otra cosa. Ahora yo le contesto si quiere respecto del tema de electricidad. ¿Cómo? Le contesto si quiere respecto de su pregunta del tema, sí, de electricidad. Hace 6 días que no tengo luz. Me dijo, bueno, usted se tiene que encargar de la tirada de cables de acá, de la TER, del subsuelo al sexto piso. Ahora, ellos me tendrían que dar a mí un escrito diciendo, y eso lo digo yo. Bien. Como que me autorizan, porque después van a decir que no, que yo estuve tocando, traje un electricista. Claro. Y no entiendo, sé que me estoy entre la espada y la pared. Bueno, yo le digo más o menos qué es lo que te tendría que hacer. Primero, que el electricista que vaya le haga un informe por escrito, que sea matriculado el electricista. Sí. Que tenga una matrícula, que le haga con membrete y firma de él, que le haga una especie de diagnóstico, ¿correcto? Sí. Si habiendo observado la instalación eléctrica de fulano de tal, el trabajo que habría que hacer es este. Sí. Primer punto, con lo cual usted tiene un informe profesional de un matriculado que le dice qué es lo que tiene que hacer. Sí. Segundo paso muy importante, leer qué dice el reglamento de copropiedad. En general, todos los reglamentos de copropiedad dicen que la instalación eléctrica, los caños que van embutidos en pared, hasta el ingreso a su unidad, le corresponden al consorcio. Uh-huh. Dentro de su unidad le corresponden a usted. Sí. Habría que leer qué dice el reglamento de copropiedad. Sí. Y por último, si es que ha habido un daño que usted no lo ocasionó y lo ocasionó la persona que colocó el aire acondicionado, sí, de ahí la importancia del informe que le haga el matriculado electricista, sí, puede suceder de que muchas veces los cables de electricidad de 2 o 3 unidades suben por un mismo conducto. Ajá. Puede ser que subiendo el refuerzo de cables que hizo su vecino de abajo le haya afectado su línea, y claro, en ese caso usted no tiene que hacerse responsable, tiene que hacerse responsable, aún siendo cables viejos, aún siendo cables de tela, tiene que ser responsable el que le ocasionó el daño, es decir, el vecino de abajo. Ahora, encima que yo no puedo, no me dejan ingresar para constatar esto. No, bueno. Y se niegan. ¿Quién no le permite ingresar? ¿La encargada o...? De los vecinos. Dice que ellos no son, y la encargada lo está defendiendo, dice que ellos no son. Usted se refiere a los vecinos que instalaron el aire. Bueno, en general suele suceder, siempre el que ocasiona el daño, si yo no tengo nada que ver. Claro. Lo importante es que sea su matrícula, el electricista matriculado, el que dé el informe de quién le ocasionó el daño. Entonces ahí no importa. Pero ¿y cómo sabe si no ve? Bueno, está bien, debe haber alguna forma que él pueda acceder. Si no puede acceder, eventualmente usted debería intimarlo a su vecino para que lo deje ingresar a su unidad. Uh-huh. Le recomendaría que si es que usted no llega a un consenso con su vecino, pueda acceder, por ejemplo, se me ocurre decirle, la Liga del Consorcista o alguna entidad consorcial que representa a los copropietarios, que le pueda decir cómo tiene que manejarse legalmente. Lo que yo sanamente le aconsejaría es que primero que trate con su vecino de de consensuar un ingreso, y en el caso de que no se lo permita, recurra a un profesional matriculado electricista y un profesional matriculado legal que le diga cómo repararle este daño. En concreto, yo creo que usted no tiene responsabilidad alguna, usted ha sido afectado, y alguien, o el consorcio o su vecino, tienen que repararle el daño que le han hecho. Bueno, señor. Le agradezco muchísimo su llamado, señor Darío. Síganos escuchando y cualquier duda, con gusto, lo vamos a escuchar. Muy bueno el programa y gracias por haberme atendido. Al contrario, un abrazo grande, gracias, señor Darío. Señor. Bueno, ahí está. Uno de los tantos problemas que muchas veces tienen los vecinos y muchas veces del desconocimiento que tienen los vecinos de cómo, digamos, resolver determinadas situaciones. Fíjense un poco lo que hablábamos recién con el señor Darío. La importancia de que el administrador esté correctamente matriculado en el registro público, eventualmente si no se pueden hacer las denuncias, con lo cual, bueno, bienvenido a nuestro programa que abre algunas puertitas y puede serle útil. Ya con que le haya sido útil al señor Darío en el día de hoy, ya me siento, digamos, complacido de haber venido al programa de hoy. Y Darío, como tantos otros, con los innumerables problemas que se pueden ocasionar a diario, y de lo que implica estar sin luz o a tener copropietarios o demás. Fíjate que por un simple arreglo del piso de abajo, en este caso, el señor Darío está hace días sin luz. Como esto, tenemos que pensar también en los demás. Como siempre decimos, vivimos en un condominio y tenemos que pensar en el vecino. Y destacar, Jorge, la importancia, como vos bien decís, que a la hora donde se ven los problemas, de que en el registro público de administradores figure el administrador y este se haga cargo de la labor como tal, ¿no? Sí, hay que, además, me parece una labor que tenemos los administradores de consorcio, donde, si bien es cierto que a lo mejor el daño pudo haber sido ocasionado entre particulares, yo creo que sí el administrador debe consensuar entre vecinos y debe, en algún punto, si es que se ha alterado una columna general de electricidad, el administrador y el consorcio como tal sí tiene injerencia y sí tiene responsabilidad. Hacía referencia el señor Darío, si no me equivoco, del barrio de Montserrat, con referencia a que estimo que no había luces de emergencia, porque por lo que él decía se habían quedado oscuras, con lo cual... Claro. Recalcamos de que es obligatorio que todos los edificios de la ciudad de Buenos Aires tengan luces de emergencia instaladas, que ante un corte el vecino pueda tener, digamos, luces de emergencia. Caso contrario, digamos, de no ser así, ante un eventual accidente por la circulación por escaleras o por pasillos de algún vecino o de algún tercero, el consorcio puede ser severamente dañado porque la compañía de seguros no le va a cubrir los daños en el caso de que no tuviese luces de emergencia. Esto es muy importante y esto sí es responsabilidad tanto del consorcio como del administrador de ese consorcio. Bueno, vamos a hacer el último corte, vamos a escuchar la última tandita publicitaria y después nos metemos de lleno en esto que se le inició una querella penal de parte de AIPH al doctor Juan Manuel Gallo, y vamos a comentar y vamos a dar nuestro humilde punto de vista al respecto. Ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hidrojet. Teléfonos 4-521-0075, 4-587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Bueno, nos metemos de lleno en estos últimos 13 minutos, 14 minutos que nos quedan, donde es importante que podamos analizar las consecuencias de distintas disposiciones que fue sacando el doctor Juan Manuel Gallo, responsable de defensa al consumidor y de quien depende y está en la órbita el Registro Público de Administradores, donde ha habido severos cuestionamientos. Hablábamos la semana pasada respecto de disposiciones que van quedando en la nada, de consorcistas que son, digamos, perjudicados en cuanto a costos. Tuvimos a hacer una lista también, si recordás, Jorge, de todas las disposiciones que fueron saliendo desde 2010 a 2012, teníamos. Absolutamente, y las que se contradecían, inclusive. Absolutamente. Bueno, la semana pasada comentábamos de una de las disposiciones que eran, estaban relacionados con las máscaras de humo, esto que fue criticado, que fue cuestionado, que fue observado por distintas ONG y demás, diciendo de que la máscara de humo no correspondía, que no cumplía con los requisitos para los cuales había sido dictada la resolución, etcétera, etcétera. Y después de, digamos, de que muchos consorcistas invirtieron plata y compraron esta máscara, no quedaba en evidencia. Vamos a ver ahora un poco lo que está relacionado con esta querella penal que le iniciaron al doctor Gallo. En realidad se va a ver que no tiene tanto sustento la disposición, cuando a posteriori el mismo doctor Gallo tiene que dar marcha atrás con estas disposiciones que ha sacado, habiendo hecho ya daño, porque en realidad ya los copropietarios tuvieron que pagar determinada cantidad de costos, etcétera, etcétera, con lo cual ya ha habido erogaciones, los administradores han tenido que hacer asambleas muchas veces como para autorizar determinadas pautas que después quedan en la nada. Convengamos que todo también genera gasto en el bolsillo del consorcista, porque gasto, si no es la máscara de humo, perdón, es el libro de agua potable, el libro del edificio seguro, digamos, como tantos otros libros, el libro registro de firma, una serie de libros que algunos inclusive se superponen, ya los registros de firma ya estaban estipulados en algunos otros libros. Bueno, después salió el libro de edificio seguro, que quedan suprimidos 3 libros y hubo que comprar un libro nuevo, y todo esto bajo una fuerte sospecha de parte de la gente de que haya cierta connivencia eventual en negocios o en empresas que son favorecidas con estas disposiciones del doctor Gallo. Entonces, en este sentido, por representantes de ligas y de asociaciones de consorcistas y de decisiones inconsulta, la única decisión inconsulta, la última, digamos, que fue la obligatoriedad de que los encargados de edificios tuvieran que hacer un curso en el Seracar, que salió 500 pesos, que le ha dejado, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, alrededor de 35 millones de pesos, de un curso que en realidad lo podía haber hecho el RT gratuitamente. De hecho, ya los licenciados de seguridad e higiene que intervienen en los consorcios han dado estas explicaciones y estos procedimientos que tiene que tener el encargado respecto de determinadas situaciones que se le pueden presentar. Bueno, le ha sacado el doctor Gallo a cada consorcio 500 pesos por cada persona. Aquellos consorcios que tienen 3 o 4 o 5 empleados, le ha sacado 1.500 pesos, por ejemplo, para un curso que no ha servido para nada. Sí, ha servido para que le queden en las arcas del Seracar, que es un ente, si vale el término, es una organización entre el sindicato que lleva el señor Víctor Santamaría, conjuntamente con algunas cámaras de administradores. Bueno, una cosa que fue autorizada donde se termina convirtiendo en una disposición que termina generándole, en este caso al Seracar, que ya tiene una subvención y tiene un pago que los consorcistas hacen mensualmente, con lo cual se podría haber dictado hasta gratuitamente. ¿Con claro. qué necesidad el doctor Gallo sacó una disposición de emergencia, que parecía que si los encargados no hacían este curso, No, claro, pero además los daños que iba a tener el consorcio van a ser monumentales. Nada de esto pasó. Sí, señores, pasó. Lo que pasó es que pasaron 35 millones de pesos, pasaron desde los bolsillos de los consorcistas al Seracar. Eso es lo que pasó. Entonces, bienvenida los pedidos de investigación al respecto, y en este caso vamos a comentarles a la gente de que la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Papel Horizontal, a cargo de su presidente, el señor Adrián Ilarza, ha presentado una denuncia penal contra el doctor Gallo por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Les aclaro al doctor Gallo que hay miles y miles y miles de consorcistas que van a estar observando con beneplácito esta presentación, porque están muy enojados con esta serie de disposiciones que no solamente le han hecho gastar muchísimo dinero, no han servido para nada. Libros que van a parar al depósito, plata que, digamos, tenían los consorcistas en su bolsillo y que podrían haber dispuesto de que fueran destinadas a, no sé, a cambiar una columna de agua o arreglar el motor ascensor, han ido para el Seracar. Ahora el Seracar tiene 35 millones de pesos en su poder, que no sé qué destino les va a dar. Convengamos que también hubo muchos encargados de edificios que no realizaron el curso. No realizaron y tampoco lo quieren hacer. En realidad es otra de las disposiciones que no hay duda de que esto es un abuso de autoridad. Lo han dicho inclusive, lo vamos a ver ahora en el texto, espero que nos alcance el tiempo, dentro de estas presentaciones que se han hecho. La Defensoría del Pueblo también ha hecho presentaciones diciéndole al doctor Gallo, bueno, el último freno que ha habido de parte de la justicia del gobierno de Buenos Aires ha sido de frenar esto de las liquidaciones de expensas por internet y la bancarización de las expensas. Nosotros hemos dado nuestro punto de vista. Yo en particular estoy de acuerdo con que no sea obligatorio, pero aquel copropietario que quiera recibir vía internet la liquidación de expensas, que uno lo haga, no hay ningún problema. Pero lo que es bancarización es nuevamente un flujo de dinero que el consorcista muchas veces no decide, y que el gobierno de Buenos Aires de alguna manera pretende obligarlo. Hay un fallo de una jueza que dice que esto no es así, que hay que frenarlo hasta una nueva resolución. Volviendo al tema de la querella penal que se le presentó al doctor Gallo, Adrián Ilarza dice que en el marco de esta causa la asociación denunció también inspecciones arbitrarias y abusivas a los edificios que administra el presidente de IPH, y señaló que el doctor Gallo habría utilizado potestades a su cargo para perseguir a una persona que está efectuando críticas públicas y accionando contra resoluciones dictadas por el funcionario. Bueno, reprobable desde todo punto de vista. Ilarza lo había denunciado. Lo había denunciado, pero sí es cierto que independientemente, de los cuestionamientos que se le pudo haber hecho, de ninguna manera lo vamos a ver ahora, porque sigue diciendo el artículo que el señor Ilarza ha hecho en Pequeñas Noticias. Dice que la entidad AIPH acusó a Gallo de excluir además a AIPH de aquellos autorizados para brindar el curso de actualización anual obligatorio que deben realizar los administradores. Luego de las denuncias que formulara públicamente la asociación presentante contra varias de las decisiones de la Dirección General de Defensa del Consumidor y las causas judiciales interpuestas, lo dejó afuera de manera completamente inmotivada de las entidades que lo pueden dictar durante el año. Se le imputa también al doctor Gallo, y dice específicamente la querella penal, que la Dirección General de Defensa del Consumidor emitió el 10 de diciembre de 2009 una disposición que obligaba a los administradores a contratar un seguro de caución ambiental. Este es otro disparate, señores. Es decir, pretender hacerle entender a los copropietarios que un consorcio realiza daño ambiental, una locura. Además, realmente esto ha sido desde todo punto de vista, y aún en la Defensoría del Pueblo y la Procuración General de la Ciudad recomendaban suspender la disposición. Lejos de esto, el doctor Gallo mantuvo esta disposición. Bueno, lo mismo con las máscaras antihumo y lo mismo con el curso del Seracar y lo mismo con las inspecciones arbitrarias que el señor Ilarza interpreta que no correspondía y que sin embargo le han hecho producto de este enfrentamiento que ha tenido el señor Adrián Ilarza con el doctor Gallo. Esto, digamos, como para sacarlo de un plano personal, entiendo e interpreto que esta denuncia penal que se le ha hecho al doctor Gallo en algún punto va a ser investigada, fue presentada por los doctores Ezequiel Nino y Eduardo Galante el 28 de diciembre del 2012 en la Secretaría número 139 del doctor Mariano Iturralde, que pertenece al Juzgado Criminal de Instrucción número 40 a cargo del doctor Rodolfo Carlos Creseri, que es juez subrogante. Los letrados patrocinantes, en nombre de la entidad, de AIPH, denunciaron al doctor Gallo por emitir disposiciones en exceso de sus funciones de manera inmotivada y de forma manifiestamente arbitraria por realizar inspecciones arbitrarias y abusivas al presidente de AIPH, Adrián Ilarza, y además por la exclusión de AIPH de las entidades autorizadas para dictar los cursos de actualización, más incumplimiento de las obligaciones de responder y prestar asistencia a la Defensoría del Pueblo. Es decir, realmente los cargos que se le imputan al doctor Juan Manuel Gallo, sería interesante y me parece que es conveniente poder separar la paja del trigo, y creo que un tema es el problema que puede suscitar el reclamo de Adrián Ilarza en cuanto a cierta persecución hacia él como persona, pero también es cierto que desde el punto de vista de la entidad están cuestionando medidas de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público del doctor Gallo. Creo que en algún punto muchos consorcistas se van a poner contentos con esto. Habrá que ver, digamos, qué es lo que pasa después, una vez encaminado el reclamo pertinente, si es que se le va a dar lugar a esta querella y si va a ser procesado o no. Estos son los tiempos que irá manejando la justicia. Nosotros de nuestra parte estaremos atentos a esto, pero ya desde ya le decimos al doctor Gallo que muchísimos consorcistas están, digamos, reprobando su actitud y que lejos de estar cerca del vecino y cubrir al vecino, la realidad es que muchas de estas disposiciones que han tenido que dar marcha atrás han ocasionado dolores de cabeza y han ocasionado costos para los consorcios, con lo cual probablemente a futuro no va a ser recordado como un funcionario que ha estado del lado de los vecinos. Bueno, Carolina, se nos fue el programa. Nos han quedado algunos temas afuera. Quedaron, como dijimos al principio, varios temas para tratar, pero agradecemos de todos modos a aquellos oyentes que se comunicaron hoy, como Darío, como el doctor Sergio, uh-huh, y demás, como estos tantos otros que nos hacen llegar sus preguntas, sus inquietudes a diario. Les agradecemos a todos los que están del otro lado y les deseamos que tengan un buen fin de semana desde la radio, que nos sigan acompañando también. Estamos acá más que nada para ayudarlos y para motivarlos en aquellos problemas que tengan para conseguir una solución. Sí, señorita, que mejore su brazo. Un cariño grande para nuestros oyentes. Un abrazo, felicitaciones a nuestro querido operador Paulo, ahí está, dándonos ok. Un abrazo grande para ustedes y si Dios quiere nos vemos el próximo jueves de 16 a 18 en nuestro querido programa Sin Expensas.